Estamos en el Polideportivo Municipal de Villa de las Rosas. Hoy, domingo 10 de abril, viviendo un evento deportivo, la segunda fecha de la Liga Cordobesa de Ñuco. Y estamos con su presidente, Eduardo Criscuolo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandra? Buenas tardes. Bueno, contame un poco cómo es toda esta movida del Ñucom. Bueno, en Ñucom te voy a explicar más o menos primero cómo es el deporte. Es un deporte derivado del vóley, adaptado para gente adulta, para evitar lesiones, para mucho más fácil de jugar, y se adapta para la gente que tiene imposibilidad de algún tipo de movimiento. No tiene ni saltos ni remates, agarra la pelota con la mano y se hace los tres pasos similares al vóley. Bien, y contame, la disciplina tiene varias categorías. Veo que hay mucha gente de distintas edades y que se pueden adaptar tranquilamente al deporte, la gente grande como la gente de mediana edad también. Sí, este año implementamos agregar más categorías. Tenemos la parte, primero, la parte competitiva, que es la gente que viene hace rato compitiendo en la liga, que hace 3 años que estamos. Y después la parte de desarrollo, que son todos los que comienzan a jugar este año, que lo implementamos este torneo. Y en las categorías tenemos más 40 y más 55 en desarrollo. ¿Y esta liga provincial es la primera vez que se está jugando acá en la provincia de Córdoba? No, hace 3 años que estamos acá jugando. Nos interrumpimos por la pandemia. Estuvimos 6 meses sin jugar. Después, el año pasado se jugaron torneos Grand Prix, no se pudieron hacer torneos largos. Pero este año, por suerte, ya arrancamos con torneos largos. Vamos por la segunda fecha del torneo Apertura. En mayo tendremos la tercera fecha y posiblemente en junio o julio las finales, que se jugarán en algún lugar a designar todavía. Bueno, y las fechas se van rotando las localidades de los mismos equipos que están participando de la liga. Así es, sí, tratamos de que no tengan que viajar tanto los equipos. Esta es la segunda fecha que jugamos acá en Tras la Sierra. La primera se jugó en Villa Dolores, en el Club Sarmiento y en el Club Tótem. Ahora jugamos acá en el Polideportivo Municipal, en la segunda fecha. La tercera fecha de esta es la zona oeste, lo que estoy hablando. Y la tercera fecha se va a jugar en el Polideportivo de Río Tercero. Después, por otro lado, tenemos la zona este, que entra toda la gente de Río Cuarto, Cabrera, Hernando, Leones, Morrison, San Francisco, Villa María. Ellos también están jugando en este momento en Villa María, y la tercera fecha de ellos es en San Francisco. Bueno, y volviendo un poquito a la disciplina en sí del Ñucom, hay también equipos femeninos y equipos mixtos. Se juegan en distintas categorías y en distintos géneros. Así es, tenemos la categoría mixta, que es la inicial de este deporte. Se juega en cancha, tiene que haber mínimo de 3 mujeres y máximo de 3 varones. Este año se implementó en la liga, como hay tanta cantidad de mujeres que practican este deporte, implementamos la categoría femenino, que se jugó la primera fecha hace 2 semanas en Santa Rosa Calamuchita. Ahora la próxima fecha va a ser en Río Tercero, en el Polideportivo de Río Tercero, y tenemos la final, que es la primera semana de junio, que en este momento no recuerdo cuál va a ser la localidad. Bueno, allí estaremos entonces en Río Tercero para tratar de hacer un nuevo reporte por la tercera fecha de la Liga Provincial de Ñucom. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Ale, hasta luego. Bueno, aquí reportando desde Villa de las Rosas para Radio El Grito, Alejandra Paz.